Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy queremos compartirles algunas reflexiones de los compañeros y compañeras de la Junta de Salud del Valle de la Estrella, que acaba de ser conformada para un nuevo periodo. Y con esto queremos que sea un insumo más para poder conocer más sobre su contexto, los desafíos que están enfrentando, y esperamos que de alguna u otra manera también sea un insumo más para seguir defendiendo este bien común de la salud, el derecho a la salud, y sea parte también de nuestros procesos de reflexión en los que estamos vinculados y vinculadas. Mi nombre es Cindy Cristal Mena Vargas. ¿Qué son las juntas de salud? Son entes auxiliares de los hospitales y clínicas para mejorar la atención de la salud. ¿Cuál es la importancia de las juntas de salud? Su importancia se debe a que son vigilantes del buen desempeño administrativo y financiero, además de promover la participación de la ciudadanía y velar por el buen trato que recibe el usuario, así como también deben ser vigilantes y procurar que el ambiente de trabajo de los funcionarios sea el más óptimo. Mi nombre es Marielos Hidalgo Chaverri. Ocupo el cargo de vocal primero en la Junta de Salud del Valle de la Estrella. La Junta de Salud está formada por 7 miembros: Luis Soto, presidente; Hugo Céspedes, vicepresidente; Cindy Mena, secretaria; primer vocal, Marielos Hidalgo Chaverri; segundo vocal, Rudy Picado Ramos; tercer vocal, Gerald Ortiz Arroyo. Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Céspedes Morales, del territorio indígena Tánica Bécar. Actualmente funjo como vicepresidente de la Junta de Salud. ¿Cómo anda la salud en el Valle de la Estrella? De mi parte, actualmente hay deficiencia, hay carencia. El distrito Valle de la Estrella es grande y el personal con que cuenta la clínica son pocos y no da abasto para atender toda la población. Por ejemplo, en muchos sectores, en muchos lugares, incluyendo territorios indígenas, todavía aún no se cuenta con puesto de visita periódica, EVAIS. Entonces, aún el gobierno queda debiendo y en el tema de salud. Soy Luis Picao y soy vocal 2 en Junta de Salud. Y bueno, necesitamos más compromiso por parte de la gente para avanzar en derechos y un poco de conocimiento, porque la gente no tenemos conocimiento de eso y necesitamos un liderazgo de parte de la población del valle, y carecemos de un compromiso con lo que es la parte de salud, que no la tenemos hoy en día. Por eso yo siento que no se logra avanzar en esa área de salud. Saludos, Luis Alberto Soto Ramírez, presidente de la Junta de Salud del Área de Salud del Valle de Estrella. A ver, para este material de información y divulgación a las comunidades del Valle de Estrella, quisiéramos señalar lo siguiente. Sobre el balance de la situación de la caja, sobre lo que está pasando con la caja del Seguro Social a nivel nacional y cómo vivimos esa situación en el Valle de Estrella, podemos decir que si hay un lugar en el país, si, dentro de tantos otros que están viendo repercusiones de ese deterioro que está afrontando la Caja del Seguro Social, de ese abandono de la seguridad social, de esa política restrictiva de recursos, es en el Valle de Estrella. Encontramos deterioro, por ejemplo, en el servicio de urgencias, donde los pacientes tienen que esperar 3 horas o más cuando hay una urgencia y que el médico tiene que irse al traslado a Limón y queda el servicio sin el médico sin un médico que atienda a la consulta de urgencias en ese momento. Pero también hay un rezago en general por falta de plazas. Hay servicios colapsados en laboratorio, por ejemplo, en farmacia. Entonces, esta situación es el resultado de esa falta de recursos, de una falta de voluntad institucional de apoyar a una área que tiene una región muy extensa, de más de 1.200 kilómetros cuadrados, con territorio indígena y comunidades muy dispersas. Para la Junta de Salud del Área de Salud del Valle de la Estrella, los desafíos más importantes para promover la calidad de vida en esta zona, en esta región, pasan por identificar cuáles serían las causas de que el distrito del Valle de Estrella, junto al distrito de Telire de Talamanca, constituyen los dos lugares distritales del país que tienen el más bajo índice de desarrollo. Entonces, si la salud es un producto social, significa que una junta de salud, para abordar el tema de la salud de manera integral y de manera sostenible, debería movilizar a los diferentes sectores, actores institucionales, para incidir en la producción, en el bienestar de la población, en cuanto al empleo, en cuanto al ambiente, en cuanto al acceso a la educación, a la prevención, etcétera. Bueno, tiene que ver también con enfrentar el rezago institucional en cuanto a la dotación de plazas para especialistas, plazas para EVAES, en general, las plazas que ocupa el área de salud del Valle de la Estrella.